Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico, gracias a que tengo un ayudante llamado Wilson, que es un mago, un hechicero, y consigue traer al tren de la vida, y que se suban estrellas del rock, vivitas o no vivitas, pero lo consigue y los trae y hablamos con ellos y nos tocan lo que le pedimos. También en la mitad del viaje nos metemos en el vagón de psicología y ayudamos a alguna persona que hoy ya la tenemos por aquí rondando. Como habéis averiguado, estamos en el andén de Radio Crash esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy para empezar y realizar el viaje número 11, creo, de 2017. Creo que es el 11, igual es el 12. Pero bueno, igualmente será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, me voy hacia el tren que va a pitar su salida. Bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y, como os he dicho, mi ayudante es Wilson, que es quien llena el tren de músicos y de gente interesante. Así que, sin tardar nada más, nos vamos ya para el primer vagón a ver a quién tenemos por allí. For who am I when you're Vaya, vaya, vaya, tenemos hoy aquí a uno de mis grupos favoritos y también de un compañero de la radio, de un tal Jimmy, que ya no está en Radio Clash, pero está en su espíritu, ¿no? Bueno, Jimmy tenía un programa maravilloso que se titulaba Il Campo Aperto, pero bueno, se tomó unas vacaciones. Bien, uno de sus grupos favoritos y mío es el grupo Caravan. Es un grupo que tuvo bastante aceptación en los años 70 y que formaba parte de la llamada escena de Canterbury, formada por varios grupos. Es una zona inglesa y bueno, pues había varios grupos por allí. Estaba Son Machine, Gong, Hatfield and the North y Caravan y otros tantos, ¿no? Que navegaban pues entre el rock psicodélico, el jazz y la imaginación, ¿no? Su disco más conocido, el de Caravan, es el titulado In the Land of the Grey and Pink, es decir, en la tierra gris y rosa, donde seguían con esa música suave, agradable, con la cual han empezado. Esta música yo creo que está inspirada, por lo que me han dicho antes, en los cuentos de Canterbury, fíjate, en los bosques que hay por allí, los gnomos de los cuentos, los habitantes imaginarios de los bosques, en fin, una música de cuento. Y bueno, pues a ver cómo vais a hacer para darnos otra vez una prueba de esa música de cuento, y en concreto me habéis dicho que lo vais a hacer con el tema Winter Wine, es decir, vino de invierno, y que es de un tema que tocabais en aquel disco de 1970 y que se titulaba En la tierra gris y rosa. Bueno, venga, cuando queráis. Winter wine, are you always flowing, blowing in my mind? Like a stream, its magic waters move me to a dream. Dropping downward through fresh grasses, bubbles merrily as it passes, never knowing where you're going. Carry me with you, carry me with you, carry me with you. Dream, conjured up in a midnight dream, ancient castles dark. Wandering minstrels play tunes of yesterday, when dragons roam the land. king. All you need, but take heed. Remember it pays to pay the Sandman well. Make no fuss, for you must in stardust keep us all the colours in your dream. Bells chime three times, naked dancers enter slowly. Gloom, audience eating, fat men drinking, candles burn, the red light illuminates the breasts of four young girls. Dancing, prancing, provoking, these dreams are always ending for too soon. Life's too short to be sad. Never have. You're better off not dreaming of the things to come. Dreams are always ending far too soon. Sounds of a distant melody once played, lost from memory. Funny how it's clearer now you're close to me. We'll be together all the time. Muy bien, muy bien. Me ha encantado este tema de vuestro LP más conocido, In the Grey, In the Land, es decir, en la tierra, gris y rosa. Bien, la verdad es que cuando lleváis ya dos o tres años tocando esta música así agradable, melosa, rock, pero bastante sencillito y tal, que os diferenciaba con otros grupos de Canterbury como Son Machine y Gonf y tal, que hacían cosas como más más jazzísticas, más más complicadas técnicamente, etcétera. Bueno, pues también vosotros, según me habéis dicho, os cansasteis, estabais un poco hartas de ese porro bonito y con partes instrumentales delicadas, así que cogisteis a un pianista, un teclista nuevo que se llamaba Steve Miller, como el cantante americano, pero no es el Steve Miller americano, ¿no? Es un Steve Miller de Canterbury. Bueno, y en el siguiente disco, pues tenéis un sonido mucho más potente, que parecía que os habían inyectado una energía desconocida, incluso la voz del cantante, Richard Singley, que es como se llama, pues parecía que la tenías más masculina, Bueno, lo demás también parecía que se habían despertado de un sueño y le dabais caña, pero de la buena, con potencia, ¿no? El disco en el que hicisteis esto era aquel que se titulaba Waterloo Lily. Y bueno, pues eso es lo que vais a hacer. Vais a cantar este tema, Waterloo Lily, y a ver si verdaderamente os habéis hecho más... iba a decir agresivos, no, más poderosos. Para mí creo que sí, ¿eh? Venga, cuando queráis, Caravan... Sings you color true. Waterloo Lily's got enough to turn us all on. Got a grind, a bit of calm, a water bottle back to walk and feed on. Of course it keeps her in, so when you pull the string it lets it all out. Lily Waterloo, Piccadilly Blue. Lily's lip, the daily upper door, and the cap, a cup of char, double dog, what brown and British. Imagine you, Lily too, bought a double bun, riding two, just out of view. All the things your sister won't. Waterloo, Lily's got enough to turn us all on. Got a brother, pinnacle, a porter, bottle, back to warm your feet on. Of course it keeps her in, so when you pull a string, it lets it all out. Lily, Waterloo, Piccadilly Blue. Waterloo Lily, es decir, la caída no de Napoleón, sino de Lily. Y Lily debía ser alguna amiga de estos, porque la portada era un poco resbaladiza, ¿eh? La portada, no sé si era, si representaba una casa de chicas o algo así. Digo la portada inglesa, pues ya que la portada española, cuando salió aquí, era un tío tocando el violín, o sea, casi nada, ¿no? No tenía nada que ver con la portada original, que parecía ser que luego la he visto, porque yo tuve el disco original con el violinista en la portada, y a mí me parecía que no pegaba la música que había dentro, en plan funky poderoso y tal, pues con lo que había en la portada. Vea, eran cosas de la censura y así íbamos. ¿Qué lo vamos a hacer? Bien, los Caravan, ya habéis visto que dieron un giro, se hicieron un poco más poderosos y dejaron los cuentos para niños y empezaron a cantar cosas para mayores, ¿no? O mayorcitas, algo así. Y os digo esto porque el siguiente disco ya no se taparon ni se escondieron y lo titularon directamente For Girls, es decir, para las chicas. Estos se habían cansado de tanta cosa infantil y nada, y crecieron. Bueno, total, este disco de For Girls es del año 73 y bueno, nos van a tocar un tema que se llama Hound Down. Que ahora mismo no sé exactamente qué quiere decir, luego se lo preguntaré, pero sí que es divertido, entretenido, y bueno, en la última línea que han seguido los Caravan, que todavía andan por ahí, aquí ya pues dejaron ser hippies de, diríamos, ingleses de bosque, y se transformaron en cazadores de cervatillas de ciudad, o algo similar. Eso es lo que me ha dicho Gullison, que se entera de todo. Venga, pues, cuando queráis el tema For Girls, venga. Con este nos despedimos ya, de Caravan, así que aprovechar. Sing our song and everything's alright. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM de Gijón. Este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 11 de la mañana. También lo podéis escuchar e incluso descargar entrando en la página de Radio Crash en internet. Allí buscáis El Tren de la Vida y por allí anda este programa y los anteriores. Bien, ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Caravan, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel, que ya lo sabéis mucho porque os lo repito a veces, tiene un cartel que pone en la puerta: nadie sabe más que todos juntos. Y pues bueno, en él damos charlas, comentarios, hacemos comentarios, atendemos algún caso, en fin, vamos para allá a ver qué tenemos hoy. Yo creo que sé, pero vamos a comprobarlo. Bien, como siempre nos está esperando el pianista, que nos introduce en un ambiente adecuado a lo que pretendemos hacer, que es un ambiente más de psicología. La verdad es que hace 10 días estuve en Viena, en la casa de Freud, y bueno, allí donde él había hecho tantas terapias, pero ahí faltaba el pianista. En esto le gano, nada más en esto, ¿eh? Freud era un genio inalcanzable, y no es que en la terapia práctica sea el psicoanálisis que inventó, sea lo más práctico, pero sí las bases de todo, como de todo lo que se hace en una psicoterapia, las sentó él, y además con un nivel intelectual tan enorme. La gente no sabe quién es Freud, pero os voy a decir que una vez leí, y no creo que se exagerara, que si escogiéramos las dos o tres personas más inteligentes que ha dado la humanidad, posiblemente una sería Freud, la otra Aristóteles y la otra pues no sé quién, pero estos dos seguro. Bien, no hago más la pelota a Freud, ya que no me puede oír. Bien, tenemos hoy aquí otra vez a Cristina, que en el anterior viaje no estuvo, porque estuvo Luis Núñez y la dije que no viniera para atender a Luis Núñez, que nos habló de su lápida, una lápida muy rápido, muy muy muy extraña, uno que ha vuelto, dijo, no sé, una lápida rara. Pero bueno, ya lo hablamos con él, y el que os pique la curiosidad podéis escuchar aquel programa. Bien, con Cristina se presentó aquí y nos dijo que quería organizar mejor su tiempo, porque se le acumulaban las tareas, siempre iba de bólido, con estrés y tal. Entonces, bueno, aquí estamos para ayudarla, ¿no? Entonces, en aquel programa le dijimos, tanto a ella como a los oyentes, que cogieran una hoja, la dividieran en dos partes, en la parte izquierda pusieran las cosas que hacían cada día y el tiempo que invertían. Por ejemplo, pues no sé, dormir 8 horas, ver la tele 4 horas, yo qué sé, hacer la comida 3 horas, las cosas que ir al trabajo 8 horas, pues tú pones las cosas que haces, y a la derecha otra lista similar con las cosas que deberías hacer y el tiempo a invertir. Por ejemplo, pues ver la tele, pues igual 4 horas son mucho, y pones 2, porque entonces coges tiempo para hacer otras cosas. Bien, esta primera parte nos la hizo Cristina, y así averiguó en dónde gastaba sus 24 horas y cómo, para mejorar, lo podría gastar de distinta manera, ¿no? Bien, pues una vez que ya sabe esto, hay que coger las cosas que hay que hacer, en las cosas que tienes que invertir mejor el tiempo, y una vez que estas cosas están claras, tienes que organizarlas de la siguiente manera. Cosas que tienes que hacer en el día de hoy. Suponte que te ha salido una lista de cosas a hacer, pues yo qué sé, de 13 cosas, ¿no? Pero de esas 13 solo hay una, dos o tres que son imprescindibles de hacer en el día de hoy. Pues cosas a hacer en el día de hoy. Otro grupo sería cosas que puedes dejar para mañana o para días posteriores. Y un tercer grupo, que serían cosas para que hicieran los demás. Es decir, que te hicieran el marido o el novio o los hijos o alguien. Porque no todo lo tienes que hacer tú. Entonces ahí tienes claramente pues esos tres grupos. Cosas que tienes que hacer hoy, cosas que tienes pues que puedes dejar para otro día y cosas que tienen que puedes dejar y que las hagan los demás. Bien, pues una vez que ya dice cosas que tengo que hacer hoy, pues ya te organiza. Dice, bueno, pues hoy primero voy a hacer las tareas de casa. Lo digo porque ahora no trabaja Cristina y por eso yo le sugiero cosas que no entra el trabajo. Pero bueno, de las cosas que ella me ha dicho que tenía que hacer hoy, por ejemplo, pues dice, bueno, pues hacer las tareas de casa, luego ir al gas, que tengo un problema con la factura del gas. Luego ir al banco a ver cómo van las cuentas y luego hacer la compra para hacer la comida, ¿no? Esto es lo que se había hecho como imprescindible para hoy. Me parece muy bien. Y entonces, bueno, pues ha seguido el programa y aquí está toda contenta porque eso es lo que va a hacer todos los días hasta que se acostumbre a sin apuntarlo, ya a organizarse mejor el tiempo, ¿no? Otro ejemplo que me contaba Cristina de una amiga que es estudiante, pues esta había hecho también las cosas que tenía que hacer hoy pues y las había organizado de tal manera que ponía, primero haré la limpieza de mi habitación, cosa rara en esta estudiante, durante una hora o lo que me cueste, luego estudiaré y luego pues saldré con las amigas. Es decir, que también ha cogido las tareas que tenía que hacer hoy y las ha organizado. Y si eres realista con el tiempo que te lleva cada una, pues no tienes por qué arrastrar estrés. Bueno, esa sería una organización que han hecho Cristina y su amiga, una organización diaria basada en la cantidad de tareas. Pero también se puede hacer basándose en el tiempo, en la cantidad de tiempo a gastar. Pero para no liarnos más, eso lo vamos a dejar para el siguiente viaje. Ya que habéis aprendido a organizaros por tareas, pues no quiero liaros demasiado y así en el siguiente viaje aprenderéis a organizar el tiempo en base al tiempo, gastado en las tareas o una simbiosis de las dos cosas. Bien, ahora pues dejo aquí a Cristina, que sigue ahí encima del papel, y nos vamos al siguiente vagón a ver a quién tenemos por ahí, a ver a quién nos ha traído Wilson. Creo que es alguien bastante divertido. She got style. Anyone can see she ain't no average girl. She got style. Hair is fashion with a New York twist. She got style. Wonder how I ever got a girl like this. When she gets to walking, all the people start to talking about her style. Oh, my baby's got style. She got style. She looks so good, she gotta know she's fine. She got style. Hey, but you know my baby ain't the stuck-up kind. She got style. She got so much class, she got so much soul. She got style. You know she got that little something make me lose control. When she gets to walking, all the people start to talking about her style. Oh, my baby's got style. We'll be right back. my nose is open, it's a doggone crime. Ain't never been no square, but now I just don't care. I'm packing me a lunch, man, I'm working overtime. You got style. Checking out my baby walking down the aisle. She got style. Lighting up the party with a great big smile. She got style. All the women dig her cause she dressed so fine. She got style. You know the men are kinda jealous cause she's mine on mine. When she gets to walking, all the people start to talk about her style. Oh, my baby's got style. Vaya, era Rusty Thing, un tipo americano que cantaba algo así como She's Got Style, que quiere decir ella tiene estilo, ella tiene estilo. Y sí, la verdad que tiene estilo porque la compañera que ha venido aquí vestida de vaquera, con una falda india de aquellas que tiene hilos colgando, en fin, ese sombrero la sienta fenomenal. She's Got Style, que tiene mucho estilo. Sí, señor, Rusty Thing, siempre puedes venir aquí, que siempre que traigas, como te ha dicho Wilson, a tu amiga. Bueno, y ya sé que es un tejano de estos de pura cepa, pero que en vez de hacer un rhythm and blues típico, pues lo que hace es un rhythm and blues bastante acercándote al rock, muy agradable. Y sé, por lo que me has dicho, que hace reggae también, Esto lo dejamos para otro día, Hay que escucharte hacer algún reggae. Bien, ahora vamos a dejar en el siguiente vagón, dejamos aquí a Rusty Thing, y en el siguiente vagón tenemos a un grupo español, nada menos. ¡Ay, qué bien! Un grupo español, a ver qué pasa. Nada menos que a Lone Star, un grupo de Barcelona bastante conocido, sobre todo en los años 60 y 70. Tuvieron algunos éxitos, me acuerdo de uno que se llamaba Mi Calle, donde hacían una especie de pop. En fin, era un grupo que a veces hacía pop, otras veces hacían rock y otras veces hacían jazz. Era el único grupo de la época que hacía jazz. Bueno, pues cuando hacían pop, pues vendían bastante y tenían éxito, y cuando hacían rock, pues menos, ¿no? Entonces, bien, en el año 73 sacaron un disco en directo titulado Adelante, y el tema inicial donde os presentáis y os contáis cómo os iniciasteis en el rock y, bueno, con el vicio que adquiristeis por el rock, siempre me ha encantado, y por eso quiero que lo toquéis aquí. Entonces, aquí, venga, Lone Star, nos van a tocar Adelante. Se ha llenado el vagón donde están de españoles fanáticos de Lone Star, que los hay, y bueno, yo encantado, a ver cómo lo hacen. Hay que seguir marchando. Rock español de los años 70 aquí en Radio Crash, en Lone Star y su tema Adelante. Bien, en el siguiente vagón hay un grupo muy que me gusta mucho y que os tengo que decir cosas al respecto. Estoy leyendo un libro titulado Blancas Bicicletas que me ha dejado mi buen amiguete y compañero de Radio Crash, Arturo, que ahora anda por Ibiza haciendo que trabaja, o eso que dice, yo no sé, porque en Ibiza habría que vigilarle un poco a ver qué hace. Bueno, igual anda de gigoló, me ha dicho Wilson, ese seguro que anda de gigoló, porque es tan guapo. Bueno, aunque me ha prohibido subrayarle el libro, cosa que me cuesta muchísimo, porque dice cosas tan buenas que me apetece subrayarlo, pero no lo hago, entre otras cosas para que cuando vuelva Arturo no me mate. Bueno, uno de los logros del escritor, que se llama Joy Boyd y que fue un promotor de conciertos y un productor de discos, pues uno de sus logros fue el grupo escocés The Incredible String Band. El grupo muy difícil de clasificar, pues hace una especie de folk psicodélico que encantó a aquellos jóvenes hippies que defendían la llamada contracultura, es decir, la cultura que era diferente a la estándar de Inglaterra. Bien, pero vamos a ver qué tenemos aquí a The Incredible String Band, la increíble banda de cuerda. Y bueno, hacían un folk rock especial. Vamos a ver que nos lo demuestren. Moment is different from any before it. This moment is different, it's now. And if I don't kiss you, that kiss is untasted. I'll never, no, never get it back. But why should I want to? I'll be in the next moment, sweet lover, sweet now. Walls of this room, they're different from any before them. They are now. Before it. Oh, it is now. each moment. It's different. It's this moment is different from any before it. This moment is different. It's now. And if you don't kiss me, that kiss is untasted. I'll never, no, never get it back, get it back. Oh, but why should I want? I'll be in the next moment, sweet moment, sweet. Bueno, ya habéis oído a la Incredible Street Band, muy bonito, muy original, un folk rock inglés, un poco influido por las drogas, por la cantidad de cannabis que fumaban estos tíos. Y bueno, aquí no. Les he dicho que no pueden fumar porque en el tren no se puede, pero bueno, al final han hecho lo que les ha dado la gana y yo al final no puedo decir nada. Bien, total, que este grupo al final se separó por lo siguiente. Resulta que era un dúo. Entonces uno de ellos se echó novia y la mete en el grupo. Bueno, pues va el otro, se echa otra novia y también la mete en el grupo. O sea que ya eran dos tíos buenos con dos tías, no sé si eran buenas o qué eran, pero el grupo se fue al garete porque tanta vocecita pues no era a lo que estaban acostumbrados. Bien, así que dejamos aquí a la Incredible String Band y nos vamos al siguiente vagón donde hay un indio de la India. Bueno, un percusionista, se llama Trilow Gurtu y es de Mumbai. El tío tiene una batería, ha montado una batería aquí, que yo si no la veo no la creo. Está a ras del suelo, él se sienta en el suelo y da con los pies, con las manos, da con todo, pero que es un genio, ¿eh? Él ha tocado con tipos como John Malofin y gente así de primera categoría, ¿eh? Y es también hace algo bastante original. Y bien, después de verle a este tocar, yo no sé si me voy a atrever otra vez a tocar una batería. Por lo menos la suya no me he atrevido. Venga, a ver, Trilow Gurtu, a ver qué haces con ese tema que dices que se titula Kabir. Venga. con esta borrachera de percusión y ese guitarrista que está a toda pastilla y la chica india que nos ha deleitado con su voz, nos despedimos hoy del viaje este que hemos tenido, no distante, sí diferente, no sé cómo decía Jimmy, esas cosas. Y nada, espero que os haya gustado y ya sabéis, a montar en el próximo viaje dentro de 2 semanas, aunque este se repetirá el viernes y se repetirá también la semana, el martes de la semana que viene. Un abrazo a todos y seguimos con ellos.